No soy de profesión profesora, sino que soy contadora. Empecé de preceptor, pasé ayudante de laboratorio, profesor de física, de matemática y hoy soy el director de la escuela. Mi mamá es docente jubilada, fue directora de un colegio y acá estoy, 16 años. Empecé a estudiar a los 18 años y lo que más me gusta es innovar en cuanto a los formatos de la estrategia didáctica. Y por ahí hacer juegos con los chicos para que entiendan lo que uno les está explicando. Creo que es la manera más didáctica de que los chicos aprendan. Compartir con ustedes, ¿no? Por ahí lo que sé, compartir cuestiones de la vida, esto de aprender con ustedes también muchas cosas. Enseñar a otros cuál es nuestro pasado, porque yo creo que el pasado es parte del presente. Así que esto es parte de compartir un poco lo que me enseñó, todo lo que me dio la universidad pública. Así que más que nada por eso. No me imagino estar jubilado y no hacer nada. Sé que voy a leer mucho y me gustaría viajar y de alguna manera seguir vinculado a la educación. Porque estás ayudando a los chicos a hacer cosas y a desarrollarse. Y eso es sembrar a futuro.